Bueno, está Gabriel Chumpitaz, es consultor especialista en seguridad. Va a hablar esta tarde ante vecinos de Barrio Chesortu sobre inseguridad y violencia. ¿Hasta cuándo? Se pregunta. ¿Cómo le va, Gabriel? Ariel te saluda. Buenas tardes. No sé si tutearlo o no. Buenas tardes, Ariel. Gracias por la comunicación. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. ¿Cuántos años tenés vos? 38 años. Ah, sos más joven. Ahí nomás, así que te puedo tutear. Sí, seguro. Gabriel, ¿cómo es consultor especialista en seguridad? ¿Cómo es esto? Bueno, mis antecedentes ya datan de 21 años en la actividad. Era inclusive menor cuando empecé a trabajar en seguridad. Y bueno, me especialicé en la materia y hoy por hoy es una temática que nos está preocupando a todos los ciudadanos y principalmente en nuestra querida Rosario. Sí. Y para esta tarde fui convocado por vecinos de Barrio Chesortu y otros barrios para hacer una síntesis de lo que está sucediendo en nuestra ciudad. ¿A qué hora va a ser eso? A las 19 horas. ¿Tenés la dirección? Sí, San Juan 3677. ¿Qué es, un club? Es un club, así, Centro Progresista se llama. Ah, Centro Progresista. Gabriel, escuchame una cosita. ¿Vos trabajás para algún partido o algo, no? No. Yo trabajo en el ámbito privado hace 21 años. Privado. De seguridad. Soy empresario y participo en política gremial empresaria, puntualmente. Claro. Gabriel, y bueno, ¿y cómo hacemos con esto? ¿Está bravo? Muy complicada. Hay distintas cuestiones que siempre conversamos y que un poco es lo que le vamos a manifestar a los vecinos, y además de darle algunos consejos individuales en el hogar por esta modalidad de las entraderas. Claro. Y distintas cuestiones, pero básicamente yo lo distribuyo en tres grandes ramas o diagnósticos, que uno refiere a una teoría que yo planteo como la mesa flotante, que diagnostica el porqué de estamos así como estamos en materia de seguridad y que habla un poco de lo que es la hipocresía, la corrupción, la falta de presupuesto y la falta de decisión política. Dentro de esas cuatro patas, o la faltante de esas cuatro patas, hacen que tengamos esta situación. La segunda, la situación geoestratégica de Rosario, como salida al segundo consumidor, salida fluvial al segundo consumidor de cocaína, que es el continente europeo. Uh-huh. Y con la facilidad de rutas desde los productores, que son Bolivia, Colombia y Perú, hablando solo de cocaína. Y la tercera que presento es la presencia nominal del Estado, por no decir ausencia del Estado en distintas materias, no solo en seguridad, sino en infraestructura y otras cuestiones sociales también. Claro. Gabriel, generalmente se escucha decir que el tema de la inseguridad es de difícil solución porque esto va a llevar mucho tiempo en la medida en que hay que solucionar muchas cuestiones de raíz. Y con ese argumento parece ser que es difícil buscar, aunque sea, reducir el impacto de la inseguridad en lo inmediato. ¿Vos coincidís con eso? A ver. Que siempre planteamos en seguridad, la responsabilidad no puede delegarse. Quien está a cargo de la seguridad no puede delegar la responsabilidad. Usted puede delegar cualquier cosa, pero la responsabilidad no puede delegar. En seguridad, estamos ante una situación que es preocupante, que es por lo menos en nuestro país, y sucede también en otros países de Latinoamérica, que es la ideologización por encima de la profesionalización. La ideologización está tapando a la profesionalización. Lamentablemente estamos en esa situación. Entonces es que nos vemos con todas estas situaciones de jueces garantistas y mezclamos situaciones que de izquierda a derecha en cuanto esto no debería ser así, debería ser una cuestión profesional. ¿Y las autoridades encargadas de seguridad, por qué no mejoran esto? ¿No saben o no pueden? No sé qué motivo hay. Son varias cuestiones. Yo creo que en política pocos quieren poner el cascabel al gato. No junta votos a hacer las cuestiones que hay que hacer en materia de seguridad. Y es importante también diferenciar que en la Argentina estamos equivocados en no diferenciar que, si bien se funden como metales, el narcotráfico de la inseguridad. Yo creo que la inseguridad local se puede abordar, inclusive desde gobiernos locales, con ciertas cuestiones, ciertas políticas de Estado que mejoran la vida del ciudadano. Pero el narcotráfico ya es una cuestión internacional. ¿Pero usted cree que globales. Trabajar en seguridad, en mejorar, no da votos? Porque la gente está muy preocupada con todo esto. Lamentablemente, digamos, no da votos en el sentido de que hay que tomar el toro por los cuernos. Y la verdad que hay que sacudirlo. La verdad que hay que sacudirlo al toro. Sí, pero eso, usted cuando me dice el toro, ¿a qué se refiere? Argentina no pagaba. Decir que hay que castigar a los delincuentes no pagaba. Y lamentablemente hemos tocado fondo. y creo que hoy hay que castigar a los delincuentes, y nadie está pidiendo mano dura con esto, sino simplemente enfundarnos en el dicho que dice que castigar como corresponde no es más ni menos que un imperativo ético y moral. ¿Pero qué es? ¿A qué llega a castigar? ¿Ponerlo en cana? Sí, pero ahí así tenemos también otra situación que nos remite a la mesa flotante, que decíamos, la falta de presupuesto o infraestructura en materia de seguridad. Sí. El código de enjuiciamiento penal en la provincia de Santa Fe a partir del 10 de febrero cambió. La matriz del delito es totalmente empinada, y si la cruzamos con la velocidad o la cantidad de detenidos que va a tener nuestra provincia, hace un cóctel explosivo, porque la necesidad de lugares de detención va a ser mucho mayor. Uh-huh. Con lo cual no lo tenemos. ¿Y entonces, si no hay una reestructuración carcelaria, penitenciaria, no vamos a tener lugar para poner los detenidos. ¿Y entonces cómo se entiende lo de castigar? No entiendo, ¿cómo se hace? El castigo depende de la justicia. Yo creo que el anonimato de los jueces es un problema gravísimo en nuestra sociedad. Nosotros hablamos de la justicia, pero no sabemos de quién hablamos en realidad. Uh-huh. Es como si yo, en términos futbolísticos, le digo la gente de Central o la gente de News All Boys. Si no identificamos con nombre cada juez, los jueces garantistas que dejan en libertad a los delincuentes, verdaderamente no, yo creo que no avanzamos como sociedad. La gente está cansada y hemos tocado fondo. La verdad que hoy se vive muy mal. Yo soy de la zona oeste, se está viviendo muy mal. En la ciudad de Rosario la gente guarda su vehículo a las 4 de la tarde. Sí, sí, sí. Se vive mal, la verdad que se vive mal. ¿Y la complicidad policial en esto qué dice? La complicidad policial es un dato importante. Yo soy de los que opinan que esto se soluciona con la policía y no en contra de la policía. Considero que el 80% de la policía es honesta. No hay que ser muy experto en la materia, sino hay que salir a recorrer y ver que la policía está haciendo servicio adicional. Ese es un cáncer que tiene la policía, que tiene la seguridad de la provincia, pero pasa en muchas provincias. El servicio adicional que hacen en un supermercado, en una lotería, en una heladería, le quema la cabeza al policía, porque el policía en realidad, en lugar de ganar su sueldo digno, está trabajando 16, 24 horas, y a veces muchas más, para ganar un sueldo y poder llegar a fin de mes. Y el policía corrupto, que es el 20%, no está trabajando 24 horas. El policía corrupto le alcanza a trabajar 2, 3 horas nomás, sentado en un bar, haciendo negocios espurios. Entonces, yo creo que recorriendo la ciudad uno se da cuenta que la mayor cantidad de la policía es honesta, y está haciendo un servicio de seguridad privada que no debería estar haciendo, porque cuidar un supermercado es un servicio de seguridad privada, no es un servicio de seguridad pública. Y lamentablemente ese cáncer está destruyendo la institución policial. Yo siempre pregunto, cuando estoy haciendo una reunión y hablamos de seguridad, ¿quién le gustaría que su hijo sea policía? Y nadie responde. Lamentablemente la institución que debe proteger a la ciudadanía está totalmente devastada. Totalmente devastada. Y no es por una cuestión de cantidad, porque la provincia de Santa Fe tiene 20.000 efectivos. Es una de las policías más grandes del mundo en comparación con la cantidad de habitantes. Uh-huh. Si usted compara la cantidad de habitantes que tiene la provincia de Santa Fe y divide sobre los 20.000 policías, le da una de las policías más grandes del mundo. Con lo cual no es una cuestión de cantidad. El tema es cómo. ¿Cómo se la utiliza? Exacto. Lamentablemente falta una conducción estratégica, a mi criterio. Yo no hablo de deshonestidad en los mandos, en los cuadros políticos, pero sí una falta total de conocimiento sobre la materia. Uh-huh. Y Gabriel, usted, para terminar, usted dijo al comienzo de la charla dar algunos consejos en estas épocas de entraderas, de cómo manejarse. ¿Y qué consejos daría? ¿Dos o tres pautas? Sí, la verdad que son consejos muy, muy sencillos, hasta diría casi obvios, pero bueno, que hoy lamentablemente tenemos que aplicarlos. Desde ya, cuando tengo un vehículo, intentar estacionarlo marcha atrás, entrar a la cochera con el vehículo marcha atrás si estoy solo. Si tengo un pariente, un amigo, un conocido, así un vecino que me pueda hacer de entre comillas de campana. Para ir viendo por si viene alguien. Exacto, para dar aviso, tener botones antipánico, sistemas de alarma. Es muy recomendable también el tema de conocer a los vecinos. No necesariamente tengo que ser amigo del vecino, pero sí. El vecino es un aliado estratégico como para defenderme en estas cuestiones. No todos los vecinos, lamentablemente, no van a ser amigos, pero sí podemos trabajar en conjunto y tratar de vivir un poco mejor. Claro, no, de hecho, no es la solución. Estamos todos de acuerdo que esa no es la solución, pero como por lo menos para salir del paso, son algunos consejos que se le da a la ciudadanía. Ha sido muy amable, Chumpitas. ¿Alguien lo consultó del Estado por esto o no? No. Bueno, ha sido muy amable. Así que esta tarde a las 7 en San Juan, ¿me dijo? En San Calle San Juan, 3677, allí en barrio Echesorto. Muchas gracias, hasta luego. Muy amable, Ariel, gracias. Hasta luego. Gabriel Chumpitas, consultor especialista en seguridad.